condensar y sistematizar muchísimas informaciones que se conocían desde hace mucho. De hecho, los primeros testimonios de sobrevivientes de la ESMA datan del mismo momento en que la ESMA estaba funcionando como centro clandestino. En 1978-79 se conocieron los primeros testimonios de personas que habían estado cautivas, y que a partir de allí una enorme profusión de historias y de diversas maneras de contar lo que sucedió allí, se fue conociendo, sobre todo, bueno, a partir de la transición, con el Nunca Más, con el juicio a las juntas, y luego, muy fuertemente, los testimonios proliferaron en los distintos tramos de la megacausa ESMA, sobre todo a partir de 2010-2011. Claudia Feld, doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de París 8. Entonces, muchas de las informaciones que nosotros traemos a este libro ya se conocían, pero nuestro propósito fue, por supuesto, no plasmar la densidad de lo real, sino analizar y explicar en qué consistió ese sistema, qué tramas específicas tuvo el sistema de cautiverio en la ESMA, sobre todo para un grupo minoritario de detenidos y detenidas desaparecidos que fueron aquellos que no fueron asesinados. Sabemos que la gran mayoría, miles de detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA, pasaron por un circuito muy, muy específico y que duraba poco tiempo, de tortura, cautiverio, inmovilización y luego asesinato, en la mayor parte de los casos en los vuelos de la muerte. Bueno, sin embargo, un grupo minoritario de detenidos y detenidas fue dejado con vida y pasó a tener un régimen que en la jerga del grupo de tareas de la ESMA se llamó proceso de recuperación. Entonces, a partir de esa constatación de esas experiencias específicas pasadas por esas personas que luego sobrevivieron y dieron testimonio sobre eso, muchos de ellos sobrevivieron, no todos, pero hubo muchos que dieron testimonio sobre eso, y a partir también de otro eje que fuimos a lo largo de la investigación entendiendo, que es que la ESMA se transformó, a pesar de ser un centro clandestino, se transformó en una base de poder, en una base de poder político y económico, sobre todo para quien fue el comandante de la Armada en los primeros años de la dictadura, para Emilio Massera, y un montón de otras personas, de otros represores que estuvieron en el centro clandestino de la ESMA. A partir de estas dos constataciones, de un tipo de cautiverio específico y singular, y de una base de poder construida allí, empezamos a tratar de pensar en las lógicas internas, en los sistemas que podíamos explicar nosotras y nosotros, quienes hicimos este libro, para poder entender esa situación singular, pero que también nos da pistas para pensar mucho más allá de lo que fue la dictadura y lo que fue la desaparición forzada. Por respeto a los que cayeron y a los que caerán, por respeto a los que sintieron su carne condecorada por las balas, por los que están naciendo, por los que tienen miedo, y hasta por aquellos confundidos que después de esta honda tormenta quieren renacer como hombres libres, por todos ellos, hoy digo, aquí la muerte no vencerá. Porque todos nuestros muertos, desde los que cayeron combatiendo hasta los que cayeron en actos cotidianos de servicio, todos ellos han muerto para el triunfo de la vida. En la Escuela de Mecánica de la Armada, nuestras cámaras registran la ceremonia que hoy, 2 de noviembre, se cumple en memoria de los muertos por la patria y en actos de servicio. La ex-ESMA, la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, está ubicada en el predio que en 1924 el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires cedió al Ministerio de Marina. Durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica argentina, allí funcionó el más grande centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Por la ex-ESMA pasaron más de 5.000 detenidas y detenidos desaparecidos, mientras las instalaciones seguían siendo utilizadas como lugar habitacional y de descanso de los oficiales superiores de la Armada. Sabes que escuchándote luego de leer el libro ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina, van apareciendo como esas palabras claves que están asociadas al horror de la ESMA, palabras claves que tanto pueden ser pecera, sótano, pañol grande, pañol chico, vuelos de la muerte, acosta, macera. Pero hay otra cara, Claudia, que ustedes, bien lo dijiste, vuelven a visitar, revisitan, que es la que acompañó la represión y la persecución política. Coexistió con las atrocidades sobre el cuerpo de las víctimas, que son esas operaciones económicas sistemáticas, pero además del robo de objetos, además del vaciamiento de cuentas bancarias, además del traspaso de sociedades, aparece la ESMA como una base de operaciones políticas. ¿Cuál era el proyecto de Massera? Bueno, en principio el proyecto de Massera, eso se conoce, fue liderar una transición democrática como un candidato electo por las urnas. En palabras de muchos testimonios que lo escucharon hablar a Massera, muchos sobrevivientes que lo escucharon hablar a Massera dentro de la ESMA, lo que él quería era transformarse en un nuevo Perón, en un líder salido de las filas militares y votado en elecciones, en transición, para poder continuar con un proyecto personal político que estaba delineado a partir bueno, de diversas acciones que hizo, ¿no? De crear un partido político, crear un diario propio. Pero en realidad lo que fuimos descubriendo en el trabajo que hicimos, que vuelvo a decir, que es un trabajo colectivo y que se armó desde un equipo de investigación que trabajó durante muchos años, lo que fuimos descubriendo es que además de ese proyecto político puntual partidario, un proyecto de acumulación de poder que involucró tanto a Massera como a muchos de sus hombres dentro de la ESMA y especialmente a esta palabra clave que vos dijiste recién, a Jorge Tigre Acosta, que fue quien comandó el grupo de tareas aproximadamente entre mediados de 1976 y mediados de 1979. En esos años se fue armando un sistema en el cual nosotros ponemos el acento en el libro y que decimos que es un sistema de exacción. Nosotros más que proyecto de recuperación, que es la jerga de los militares, preferimos hablar de sistema de exacción o de extracción, y en el que vemos que funcionó, por un lado, un proyecto de sometimiento y de represión de quienes estaban ahí cautivos y cautivas, para someterlos, para ponerlos a prueba, para quebrar su subjetividad, para amenazarlos a ellos y a sus familias, que estaban, digamos, sujetos en todos estos sentidos, pero también creando vínculos perversos y una siniestra cotidianeidad entre victimarios y víctimas, con incluso abusos sexuales y abusos de género sistemáticos. También esta extracción, esta exacción era este trabajo forzado de detenidos y detenidas donde se les extraían sus saberes, incluso sus saberes especializados, donde se les extraía y se utilizaba su experiencia política de militantes políticos, de cuadros montoneros, se les extraía esa experiencia para poder utilizarlos en ese proyecto político que acabamos de mencionar, de Massera y de sus hombres. En el colmo de este proceso y en el extremo más perverso, se robaban los bebés nacidos en cautiverio de detenidas desaparecidas embarazadas, y finalmente lo que mencionaste al principio, la expoliación de los bienes de las víctimas mediante operaciones complejísimas, fraudulentas, de venta de inmuebles, que pertenecían a los desaparecidos, que se crearon varias empresas para poder, varias inmobiliarias para poder venderlos de manera fraudulenta, En el sótano de la ESMA se fabricaban, los detenidos desaparecidos eran obligados a fabricar documentación falsa que los represores utilizaban para vender esas propiedades, ponerlas a su nombre y luego venderlas y hacerse con el dinero ese. Ese dinero posibilitó justamente ese proyecto de poder, y ese proyecto de poder fue realimentando los sistemas de sometimiento de los que estamos hablando. La ESMA fue un centro clandestino de detención que funcionó con tres lógicas: una lógica que ya se conoce, que es la lógica represiva, una lógica política, que es la que pudimos como desentrañar más en detalle en este libro, y una lógica económica que vemos que apoya y posibilita las otras, a su vez que es beneficiada, digamos, que se reproduce y aumenta gracias a la represión y al proyecto de poder. Entonces, esas tres lógicas que funcionaron conjuntamente hacen a la singularidad de la ESMA. Nos ocupábamos ahora de la mega causa ESMA. Durante la jornada de hoy declaró el Tigre Acosta. Esas víctimas fatales de los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos, con consecuencias que llegan quizá hasta hoy, reciban mi absoluto homenaje. Algunas de ellas causadas por mi accionar militar, pero por un accionar militar, señor presidente, y me refiero a la unidad de tareas 332, que jamás buscó la muerte. Me parece injusto, justo, no lo juzgo. Las órdenes son para cumplirlas. A partir de 1975, el exoficial de la Marina Argentina, Jorge Eduardo Tigre Acosta, condujo el grupo de tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Acosta ordenó arrojar al río a las monjas francesas Léonie Duquette y Alice Domont y a las madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Balestrino y María Eugenia Ponce. Participó además de cientos de torturas, muertes y el robo de bebés nacidos y nacidas en cautiverio. En 2011, la Justicia Argentina condenó a Jorge Eduardo Tigre Acosta a cadena perpetua e inhabilitación absoluta. El 23 de abril de 2014, la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó la pena a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex-ESMA durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Tramas. Y en ese contexto de las tres lógicas, el centro piloto de París, el para qué y el porqué de su creación, de su funcionamiento aterrador, siniestro, ¿ustedes pudieron indagar y a qué conclusiones llegaron? Bueno, para entender el funcionamiento de la ESMA, creo que hay dos palabras claves, además de todas las que dijiste, que son la palabra prolongación y la palabra progresión. La palabra prolongación nos permite entender que la ESMA funcionó como centro clandestino más allá del predio que está en la Avenida del Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, mucho más allá, extendió sus tentáculos mucho más allá de el lugar donde se sitúa físicamente la Escuela de Mecánica de la Armada. Se prolongó en el espacio en cuanto a los cautivos y las cautivas que eran llevados para trabajar en oficinas, en empresas o en otros lugares, digamos, para hacer ese trabajo forzado. Se extendió en cuanto a sus operaciones de represión y espionaje, y también en cuanto a las distintas lógicas de este centro clandestino de las que hablamos, que fueron mucho más allá de lo que fue el espacio específico del centro clandestino. Uno de esos lugares fue justamente el Centro Piloto de París. ¿Qué era el Centro Piloto de París? Era una oficina que se creó a principios de la dictadura en la Embajada Argentina en Francia, en la ciudad de París, que en sus inicios funcionaba como oficina de propaganda para contrarrestar las denuncias por violaciones a derechos humanos que se hacían en el exterior y sobre todo en la capital francesa, donde había una gran movilización de grupos humanitarios y de grupos de exiliados que denunciaban permanentemente estas violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Entonces, en la Embajada de Argentina en Francia se crea esta oficina que en principio tenía este propósito de hacer propaganda para la dictadura, a favor de la dictadura y contra, digamos, esta campaña de denuncia de las violaciones. ¿Qué sucedió? Que cuando el grupo de tareas empieza a estar comandado por Acosta y empieza a generar todo este proyecto de poder en función del proyecto político de Massera, pero también de ir acrecentando sus capacidades económicas e incluso de disputar los realineamientos geopolíticos internacionales, el grupo de tareas de la ESMA de alguna manera coopta ese centro piloto de París y pone a sus hombres. Entonces, uh-huh, varios represores viajan y se instalan para hacer propaganda ya no para la dictadura en términos generales, sino para Massera, en una disputa que Massera tenía con el resto de la Junta Militar. Y para Massera, proponiéndolo como el hombre, como el ala dialoguista de la Junta, claro, como el ala que, uh-huh, quería dar una lista de desaparecidos. Bueno, entonces el centro piloto de París se genera como una gran oficina de propaganda, donde también algunas detenidas desaparecidas que estaban trabajando de manera forzada dentro de Pecera en la ESMA también se las llevan hasta París y quedan, las hacen trabajar en París durante varios meses, e incluso es un lugar desde donde se generan operaciones de espionaje. Sabemos que Alfredo Astiz estuvo en París y que incluso se infiltró en grupos de exiliados hasta que fue descubierto, porque Astiz había estado infiltrado también previamente en la Iglesia Santa Cruz, entonces había varias personas que lo habían visto y que luego se exiliaron en París y que lo descubrieron. Entonces Astiz tuvo que salir huyendo rápidamente y finalmente terminó viajando a España, pero justamente el centro piloto de París en esa época se puso al servicio del proyecto específico de Massera y de la ESMA, desde el cual se generaban propaganda, falsificaciones, espionaje, todo lo que hacía la ESMA dentro del casino de oficiales, lo hacía también en el centro piloto de París. Claudia Feld, directora de la publicación académica Clepsidra, revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria que edita semestralmente el Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES. Mencionaste el casino de oficiales y en más de un lugar del libro se menciona un tercer piso de ese espacio, y como estamos develando palabras claves ahora, es tercer piso el término, la expresión que te solicito dilucidar. Sí, en el tercer piso funcionaba lo que en la jerga de la ESMA se llamó capucha, y un poquito más arriba de capucha funcionó un altillo al que se denominó capuchita. Con posterioridad al interrogatorio, el cual dura aproximadamente 12 horas, me colocan nuevamente grilletes en los pies, que me los habían sacado para atar a la silla, y me trasladan esposado, encapuchado y engrillado al tercer piso, a una zona que los secuestradores llamaban capucha. Me dicen, de ahora en más, no tenés más nombre. Te llamás 028. Me doy cuenta que estoy en una especie de lugar cerrado. Escucho aviones, escucho autos en la lejanía. En algún momento, a través de la capucha, puedo llegar a percibir que hay un techo de dos aguas. Me parece que es un lugar muy oscuro y me doy cuenta que hay más gente. Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos. Bueno, hasta que por fin permiten que nos destabiquemos, o sea, levantarnos un poco la capucha. Y me asignaron una cucheta, que era un colchón entre dos tabiques de madera, no en capucha, que estaría en el tercer piso, sino en capuchita, que era un altillo. La condición de no enloquecer es muy compleja, estando encapuchado, engrillado y secuestrado. Nosotros creo que teníamos una condición que todavía no está claramente definida, porque para la sociedad éramos desaparecidos. Pero ahí adentro, ¿qué éramos? En capucha era el lugar donde detenidos y detenidas eran tabicados, eran inmovilizados en espacios muy pequeños, a los que se los llamaba cuchas, y que tenían que pasar el día inmovilizados e incomunicados. Y también en la otra ala del tercer piso funcionaron otros lugares que estaban justamente al servicio de esto que hemos denominado proyecto de poder de Massera, sobre todo un lugar que lo denominaron, que lo construyeron en el año 77 específicamente para poder poner ahí mano de obra esclava de los detenidos desaparecidos a trabajar en el proyecto político de Massera, y que fue lo que se llamó Pecera, porque tenía, estaba rodeado de vidrios transparentes. De vidrios, ¿no? Claro. Hay un testimonio que nosotros ponemos en el libro de un sobreviviente que dice eso, que parecía que éramos pececitos y que nos miraban desde afuera en una pecera. Pero bueno, ¿qué hacían ahí? Hacían informes, traducciones, análisis de prensa, todo lo que servía para apuntalar, el grupo de tareas les obligaba a hacer eso para apuntalar el proyecto político de Massera. Después había otra parte en el tercer piso que se llamó Pañol, donde se acumulaban las pertenencias de aquellas, de las personas secuestradas por el grupo de tareas y que se llevaban de la casa de los secuestrados directamente ahí al Pañol, y eran desde ropa hasta electrodomésticos. Y había una pieza que la llaman la pieza de las embarazadas, porque era allí donde las mujeres eran mantenidas, digamos, las mujeres en cautiverio eran mantenidas con su embarazo, en el que realmente no se atendía médicamente, sino que solamente se las ponía aparte hasta que dieran a luz. Hoy en Tramas, las sombras de la ESMA o la densidad de lo real, con Claudia Feld. Hey baby, te quiero así. Por favor, no pierdas la cabeza. Lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezcas. Como te pido que no seas una más de las historias que se cuentan a diario. No quiero que seas solo un número más. ¿Cómo es posible que alguien quiera desearlo? 1, 2, 3, cuéntalos bien. Y si sigues, tal vez llegues a 43. No te pierdas, te quiero besar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hey, baby, no hay que pelear. Por favor, no hay que hacernos daño. De este baile Escribinos a tramasradio@gmail.com.